que hay en la vida es por causa y por efecto. Miren, la naturaleza no tiene ningún defecto. Igual es en... Pedir no es bueno, dar sí. Yo quiero que cante y baile todo aquel que cree en mí. La música viene del cielo y la canción viene del hombre. La alegría nace del suelo. Y mariachi tiene por nombre. Bueno, buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos al Noticiero Popular. Reina, aquí tenemos una invitada hoy, Carolina. Carolina nos está visitando de Wisconsin. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. No sé si alguien nos puede mandar un texto si se está escuchando bien. Bueno, vamos a comenzar hoy con unas noticias aquí en Radio Santana. Gracias por estar con nosotros. Queremos empezar con noticias internacionales. Y después vamos a seguirle con unas noticias nacionales. Y al final, pues algunas noticias de lo que está pasando aquí. Localmente, como saben, están pasando muchísimas cosas aquí en Santana y también a nivel nacional con este nuevo gobierno de Trump que está imponiendo nuevas normas a los inmigrantes, a diferentes instituciones, como también los centros de meteorología. Entonces, vamos a empezar tantito con unas noticias sobre un alto tribunal en India que concede a los ríos Ganges y Yamuna derechos legales de seres humanos. Esto fue un alto tribunal en la India que concedió a los ríos Ganges y Yamuna los mismos derechos legales que poseen los seres humanos. Imagínense, los mismos derechos a un río que a la gente. El fallo se produce después de que en el Parlamento de Nueva Zelanda aprobara la semana pasada una ley que le otorga derechos legales al río Whanganui. Continuamos con más noticias sobre Irak, donde el lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en la Casa Blanca con el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, en el 14 aniversario de la invasión estadounidense de Irak del 20 de marzo de 2003. Durante el encuentro, Trump prometió apoyo militar continuo de Estados Unidos para la campaña contra los milicianos del autoproclamado Estado Islámico, lo que le dicen ISIS, incluidas las acciones de la ciudad de Mosul. Y el lunes el gobierno iraquí dijo que 180 mil personas han sido desplazadas desde el oeste de Mosul en medio de los combates en curso. Además de eso, más de 100 mil de las personas que han huido se encuentran ahora en campamentos de refugiados provisorios. Y bueno, ahorita vamos a continuar con más noticias y poquito de música. Estamos aquí viendo algo de... continuamos con más noticias sobre Trump. Ajá. Tenemos una noticia. A ver. De La Jornada. El ex jefe de la campaña de Trump trabajó para beneficiar a Rusia, dice el título de esta nota de La Jornada, que viene de Washington. Paul Manafort, que fue director de la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trabajó en secreto para un millonario ruso en defensa de los intereses del Kremlin hace una década y propuso un ambicioso plan estratégico para debilitar a la oposición antirrusa en las ex repúblicas soviéticas, según pudo saber, de acuerdo a la prensa asociada. Esta revelación parece contradecir las afirmaciones realizadas por el gobierno de Trump y por el propio Manafort de que nunca trabajó para intereses rusos. En un plan estratégico confidencial de junio de 2005, Manafort propuso influir en política, acuerdos comerciales y cobertura mediática en Estados Unidos, Europa y las ex repúblicas soviéticas para beneficiar al gobierno de Vladimir Putin. En este momento, con el republicano George Bush en la Casa Blanca, la relación entre Estados Unidos y Rusia iba peor. El ex colaborador de Trump presentó sus planes al magnate ruso del aluminio, Oleg Deripaska, un aliado próximo a Putin, con quien llegó a firmar un contrato anual de 10 millones de dólares desde 2006. ¿Qué tal? ¿Qué les parece este conflicto? Que se siguen descubriendo nuevos datos, ¿no? Nos verifican esta relación. Bueno, aquí tienes, Reinita, ¿cómo estás esta mañana? Sí, buenos días a todos, mi nombre es Reina. Estamos aquí, contentas, ¿verdad? Porque nos acompaña esta compañera bien querida. Sí, aquí nos acompaña una hermosa Carolina, está de visita. Está bienvenida. De visita, pero ella es colaboradora con las noticias del centro, sí. Del Caracol. Oh, sí, trabaja en el Caracol. Sí, y bueno. Ya todos, yo creo que ya la conocen, entonces nos está dando la mano acá en el sí, en la noticia. Hoy es nuestra invitada especial. Y bueno, pues recuerden que Luis, que está en cargo de este noticiero, se encuentra participando en la campaña por una comida justa de los trabajadores de Mocali, y en esta ocasión vamos a platicar un poco. ¿Qué es esa campaña? ¿Quiénes son los trabajadores de Mocali? Porque vamos a seguir esta campaña más de cerca. ¿Qué les parece? Porque mucha gente pues no sabe toda la lucha que están teniendo esos trabajadores agrícolas en Florida. Y pues allá están los compañeros. Entonces yo creo que sí, vamos a platicar un poquito más. Y bueno, pero ¿qué seguimos? Pero ahorita nos vamos con música. Ajá. Escuchamos a Lucha Villa, Amanecí en tus brazos. Órale. Entre tus brazos y desperté llorando. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormido y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Entre tus brazos, tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter tus brazos, tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Bienvenidos a Radio Caracol. Estamos aquí en la noticiera popular del Radio Santana. Ahorita estamos continuando con unas noticias. Seguimos con Reina, que está aquí con nosotros, que no sé si han conocido a Reina, pero en realidad es una persona que está involucrada en tantas cosas aquí en Santana. De veras que me da un gusto poder compartir esta mañana con ella. Y conocerte. Sí, aquí estamos. Y bueno, continuamos con noticias. Bueno, buenos días. Pues nos vamos con una noticia hasta El Salvador. El Salvador busca en Alemania inversión energética para Centroamérica. Berlín, Alemania, El Salvador, un país que desde hace años persigue reducir su dependencia de un modelo energético tradicional. Busca en Alemania inversiones extranjeras que le permitan a toda la región centroamericana continuar diversificando sus fuentes de producción a través de las energías renovables. En este sentido, apuntó la importancia de una estrategia regional a la hora de atraer capital extranjero. A los inversionistas no les dice mucho 6 millones de potenciales consumidores en El Salvador. Pero sí hablamos de unos 54 millones, incluyendo República Dominicana. Es un mercado que se antoja más para trabajar, dijo el marco de su visita a Alemania. Hugo Martínez mantuvo una reunión con su homólogo socialdemócrata Sigmar Gabriel. a quien le agradeció la colaboración de su gobierno en materia de prevención y de lucha contra la criminalidad en El Salvador. Y bueno, pues aquí tenemos otra noticia del mundo. ¿Podemos seguir hablando de mientras estamos? Sí. No, vamos a México, vamos a ver qué está pasando aquí en Veracruz. No sé si han escuchado muy tristemente lo que pasó en México, donde ya no sé si saben, pero en México pues es uno de los países donde están asesinando a periodistas, y desafortunadamente pues muchos periodistas han desaparecido en México. Y recientemente en Veracruz, donde muchos de nosotros aquí en el centro trabajamos, se descubrió una fosa común. El periodista mexicano Ricardo Monluí Cabrera fue asesinado en el estado mexicano de Veracruz. Y Ricardo Monluí Cabrera era director editorial del periódico El Político y presidente de la Asociación de Periodistas Local en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Ricardo Monluí Cabrera es el segundo periodista en ser asesinado este mes, después de que mataron a Cecilio Piñeda en el estado mexicano de Guerrero. El mismo día del asesinato de Monluí, se descubrió en Veracruz una fosa común con casi 50 cadáveres. Días después de que se hallara en el mismo estado otra fosa común con más de 250 cadáveres. Y pues es bastante triste esta noticia, pero en realidad también pues se ve que la gente en Veracruz y en México están pues buscando respuestas a la desaparición de sus familiares. Y ahorita vamos a continuar con noticias sobre los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que se reunieron con funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. Vamos a continuar con esas noticias, y después seguimos con tantita música. Quería compartir una canción de Silvio Rodríguez que se llama ¿Quién fue? Y en noviembre de 1992, Silvio Rodríguez y el grupo Diacara emprendieron una aventura por 5 ciudades del norte de Chile, Argentina y Uruguay. Y eso es parte de estas grabaciones, parte de esa gira que se vio. Y esta canción le gusta mucho a mi esposo y a mi bebé, que andamos ahí tratando de enseñarle tantita música de Silvio Rodríguez. No sé si, compañera, ya está lista el volumen. Y aquí está ¿Quién fuera? Por Silvio Rodríguez. estoy buscando la palabra. En el umbral de tu misterio, ¿quién fue la libertad? ¿Quién fue el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera Yacusto? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador corazón? Corazón oscuro, corazón, corazón con mundos, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Amigos, regresamos con otra noticia de el periódico Democracy Now. Padres de 43 estudiantes. Sigue la música. Están aplaudiendo. Bájenle el volumen. No, ya le bajamos, Ya se está grabando ahorita. No, yo estoy escuchando la red. Ahorita no hay nada. Ahora sí hablen. Hablen. Bueno, amigos, regresamos con otra nota de titulares a Democracy Now. padres. Bueno, pues regresamos a otra nota del periódico Democracy Now. Padres de 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reúnen con funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural para Maestros de Ayotzinapa en Guerrero, desaparecidos en septiembre del 2014, se reunieron el viernes con funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Washington, D.C., para exigir más acción a la investigación de sus hijos desaparecidos hace más de 2 años tras haber sido secuestrados por la policía local. Bueno, seguimos con noticias de México. Esta nos viene de Desinformémonos. Y dice, de la Ciudad de México, integrantes de los pueblos indígenas Rarámuri, Náhuatl, Purépecha, Totonaco, Mepa, Nasabi, Zapoteca, Mije, Mixteco, Chinanteco, Chochotlteco, Ixop, Naxú, Chontal, Tzetzal, Lacandón, Chol, Chumaya, y de 87 comunidades y organizaciones de 14 estados, nos reunimos para analizar el nuevo contexto en el que se encuentra el país frente a la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y ante el agotamiento del modelo neoliberal basado en el libre comercio, declaran los organizadores de esta reunión. Analizamos las distintas amenazas a nuestros territorios, la minería, la explotación petrolera, el fracking, el gasoductos, las presas hidroeléctricas, las mini hídricas, parques eológicos, áreas naturales protegidas y programas de conservación oficial de la naturaleza, cultivos transgénicos, proyectos inmobiliarios y megaproyectos de infraestructura, carreteras, complejos turísticos, crimen organizado, y compartimos las distintas estrategias de defensa que hemos utilizado desde nuestras comunidades, ejidos y pueblos. Sostenemos que el modelo neoliberal, impulsado durante los últimos 30 años, ha provocado la devastación de la naturaleza y la destrucción de las plantas de la planta industrial y agrícola, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la contaminación ambiental. Ha aumentado la pobreza del campo y ha forzado la migración a Estados Unidos. Ha provocado enormes daños a la salud humana y ha generado un ambiente de crimen y violencia en las zonas rurales. Y bueno, queremos ahora compartirles tantito de música. Vamos a poner a Julieta Venegas, una de mis favoritas artistas mexicanas. Julieta es originalmente tocaba con Tijuana, ¿no? Hace mucho tiempo. Y es de Tijuana, y pues yo creo que es una de las artistas mexicanas que pues ha popularizado mucho, pero pues tiene muchísima historia. Entonces, aquí vamos a tocar una canción que se llama Dos Soledades. suspirabas por algo más. Se acaba vacío cuando nos encontramos. Y se abrió una puerta cuando nos acercamos. De soledad eso ninguna. Son las desgracias que puedes contar. Te enseñan a vivir y apreciar a los demás. Te dicen, ves, sigues vivo y hasta este dolor se olvidará. Sabes que a su lado puedes ser mucho mejor. Empiezas otra vida, aunque nada se olvidó. Juntos van tejiendo alegrías a su alrededor. Se acaba cuando nos encontramos. Y se abrió una puerta cuando nos acercamos. De soledad, de sol ninguna. Y llenamos el mundo de felicidad. Llenamos el mundo de felicidad. Bueno, regresamos aquí a Radio Santana, al noticiero de Santana. Vamos a continuar con noticias sobre Florida aquí en los Estados Unidos. En Florida, la fiscal estatal de Orange, Oceala, se llama Aramis Ayala, recibió amenazas de muerte por parte de otro funcionario del gobierno después de que ella anunciara que no procuraría la pena de muerte en casos de asesinato, incluso en un caso de homicidio de una policía. Tras su anuncio, el director de finanzas asistente de la oficina del secretario del condado de Seminole, Stan McCullers, publicó en Facebook entre citas: tal vez ella debería de recibir la pena de muerte. Debería ser alquitranada y emplumada o colgada de un árbol, cerramos citas. Ayala es la primera fiscal estatal afroestadounidense en la historia de Florida. El medio Orlando Sentinel informa que desde 1877 a 1950, más de 331 personas negras fueron linchadas por personas blancas en Florida. Esta es la mayor cifra de linchamientos per cápita de todos los Estados Unidos. Y ahora, pues está un desde el asistente de la oficina del secretario del condado, que están publicando de nuevo otra vez, imagínense, decir que se va a linchar o colgar de un árbol a la fiscal estatal por decir que ella no iba a seguir o perseguir la pena de muerte en casos de asesinato. Entonces regresamos a la historia de nuevo, que no sé, ya no es tanto historia, sino también seguimos viviendo el racismo hoy en día. Y continuamos con otra noticia aquí con Socorro. Bueno, comentábamos que nos gustaría platicar algo, vamos a ir platicando poco a poco de quiénes son la coalición de trabajadores de Imócali, ¿verdad? Por sus siglas CIW. La coalición de trabajadores de Imócali es una organización de base comunitaria. Los miembros son de origen latinos, principalmente de Guatemala, de México, y también haitianos. Hay muchos trabajadores mayas, que son trabajadores inmigrantes, que laboran a empleos de muy bajo ingreso por todo el estado de Florida. Ellos luchan por desarrollar una fuerza como comunidad a través de la reflexión, análisis y la atención constante a la construcción de coaliciones interculturales y con un enfoque continuo en el desarrollo de líderes. Como estábamos comentando hace un momento, ¿verdad? La coalición ahora se encuentra en una marcha. Carolina, Reina. Platicamos sí. Un poco. Bueno, vamos a seguir con más noticias y seguimos dando información de cómo va lo de la marcha. Sí, para los que no saben sobre la coalición de trabajadores de Imócale, en el Centro Cultural de México tenemos una relación con esta coalición desde 2002, cuando estaban haciendo el boicot de Taco Bell. Y era una campaña que se llamaba Yo no quiero Taco Bell. Y Taco Bell era uno de los consumidores más grandes de jitomate en todos los Estados Unidos. Y estaban tratando de presionar para que aumentara, imagínense, un centavo por libra de no sé cuántas libras tienen que cargar los trabajadores agrícolas para que todos nosotros tengamos jitomates. Y en el centro necesitaban, les prestamos, trabajamos juntos dentro del espacio del Centro Cultural con la coalición de Imócale. Entonces el hecho de que esté Luis y que esté el Pedro allá trabajando con los trabajadores, pues es no solo mantener esa relación, sino también asegurar que nuestros movimientos siempre estén ligados. Y bueno, continuamos con más noticias aquí con Reina. Bueno, pues regresamos con una noticia en Los Ángeles. Manifestantes se congregan en el centro de Los Ángeles para protestar por la investidura de Donald Trump. Desde temprano comenzaron a llegar los manifestantes que están en desacuerdo con la elección de Trump y con las políticas que ha anunciado desde la campaña. El punto final será la alcaldía de la ciudad, donde llegarán grupos congregados en otras zonas. Paralelamente habrá una votación en el Consejo para tomar medidas de protección a indocumentados. ¿Cómo ves, Socorrito? Pues nos vamos. ¿Qué prefieren, música? Pues aquí les puse un son jarocho que se llama Aguacero. De un grupo que se llama Los Pájaros del Alba, que son un grupo de, creo que son de Cosoleacaque, pero la verdad son un grupo de jóvenes que ya no están tan jóvenes, que ya crecieron dentro del son, pero pues que es música de su comunidad realmente y que algún día nos encantaría pues tenerlos por acá. Y entonces vamos a seguir con El Aguacero, Los Pájaros del Alba. Más rápido, ¿no? Te lo hice más rápido. Thank you. Y bueno, aquí estamos de nuevo en el Noticiero Popular de Radio Santana. Pues yo quería compartir algo aquí sobre algo que pasó en Nueva York, que a lo mejor no es muy importante para tanta gente, pero para mí pues quería compartir que un académico, que somos pocos los académicos que estamos tratando de hacer trabajo importante que tenga impacto en nuestras comunidades, y uno tal de estos investigadores se llamaba Peter Kwong, y él, Peter Kwong, fue uno de los principales investigadores en el marco de los estudios asiático-americanos y la inmigración, y falleció. Y pues aquí nosotros sabemos la importancia de académicos que estén con un pie en la comunidad y otro todavía en la investigación. Y este tal profesor nació en Taiwán en 1941 y fue un distinguido profesor de asuntos urbanos y planificación, lo que estudio yo, en la Universidad Hunter. Y su trabajo fue nominado 2 veces para el premio Pulitzer. En 2010 fue entrevistado por esta noticiera donde estamos sacando la noticia, Democracy Now!, y nada más para darles una cita de lo que decía, entre citas dijo: así que, irónicamente, el nuestro es el único documento de la historia, es lo único que queda, y estaba hablando sobre una película nominada al Oscar, conocida en español como Las Lágrimas de Sichuan, sobre el terremoto en China el 2008. Y en esta cita que estábamos diciendo, Kwong está hablando sobre que el gobierno chino intentó suprimir la información sobre el terremoto que causó la muerte de 80.000 personas. Entonces, pues nada más quería un segundo para reconocer su trabajo. Bueno, y aprovechando de estos temas de urbanización y todo lo que está pasando en nuestras ciudades con este proceso de aburguesamiento, y aprovechando que está aquí Carolina, que es su centro de investigación, su foco de investigación, esto de los procesos de aburguesamiento, especialmente aquí en Santa Ana, me gustaría que aprovecháramos para platicar un poquito, Carolina, de estos proyectos que llevan Rebel, Sims y tú, sobre lo que está pasando ahora en nuestra ciudad. Por ejemplo, del proyecto que estaban haciendo donde la gente, que Reinita participó también, hicieron sus propias entrevistas para hablar de los desalojos, ¿verdad? Y de las condiciones, sí, de vivienda. Creo que ya que estamos aquí las tres, podríamos platicar un poco de esa investigación y qué planes tienen para continuarla. Pues lo más bonito fue que la gente se pudo organizar allá por Lacey, sacando sus propios datos de lo que está viviendo la gente, y creo que pues ya tienen como una fundación, una fuerza de vecinos, sí, de Vela, ¿no? Sí, así es. Que están peleando por un parque o tierras comunitarias, vivienda a bajo costo. El parque, hay un parque ahí enfrente de Masa Café con Leche, o café, ¿sí se llama así el cafecito? Sí, hay un pequeño parque. Sí. Y también el de Corazones Verdes, que está en la 4, que también. Pues eso es lo que yo, más bien yo veo que lo más importante es que la gente se involucre para, pues para reclamar esos derechos de sus vecindades, ¿no? Y aquí, sí, en Santa Ana se está viendo esto bien bonito. Sí, pues continuamos en la lucha. Sí, aquí andamos. Y bueno, más noticias aquí en el Noticiero Popular. Que estamos aquí todos aprendiendo. Si no saben, aquí en el Noticiero Popular en Radio Santa Ana, es una radio comunitaria, entonces aquí estamos aprendiendo juntos, compartiendo las noticias juntos y juntas. Y entonces gracias por su paciencia, pero también los invitamos a pues aprender con nosotros. Y aquí le pasamos el micrófono a la reinita. Pues sí, regresamos. Nos vamos con una noticia de Los Ángeles. Los Ángeles amplía protección a indocumentados. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, expandió el martes las protecciones para los inmigrantes que están ilegalmente en el país, enfatizando el rechazo de la ciudad en colaborar con las estrictas medidas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump. Una directriz ejecutiva solicita al jefe de bomberos y a los jefes de los policías aeropuertaria y portuaria, que se apeguen a la vieja política del Departamento de Policía de no investigar a los individuos para determinar su estatus migratorio. Redadas, ¿qué hacer si ICE toca a su puerta? Los Ángeles defiende la inclusión y la tolerancia de la bienvenida a todo aquel que busque alcanzar sus sueños y formar aquí su familia, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, señala la directriz de Garcetti. Los inmigrantes son el motor de la economía de Los Ángeles y casi dos terceras partes de los residentes son nacidos en el extranjero o hijos de inmigrantes, dijo Garcetti. ¿Qué sucede con los menores de edad si deportan a sus padres? La medida prohíbe que cualquier empleado de la ciudad coopere con el ejercicio de las leyes federales de migración civil o que permita el uso de fondos o recursos de la ciudad para el fin, a menos que la ley se lo requiera. Adicionalmente, los empleados no pueden darle a los agentes federales de migración acceso a ninguna instalación de la ciudad a menos que estén obligados por la ley. Bueno, aquí tenemos otra noticia que, bueno, hablábamos ayer de la reunión del grupo de los 20, ¿no? De todas estas ideas que tienen para desarrollar proyectos, ¿verdad? Entre comillas, que apoyen a las diferentes comunidades en desarrollo. Pero miren nada más lo que en la siguiente noticia es un ejemplo de todos los efectos y lo que cómo los resultados son completamente diferentes, ¿no? A estos planes. Dice California, el cumbre de comercio africano se realiza sin participantes africanos por rechazo de visas. Se hace el African Global Economic and Development Summit de 2017 en California. Se desarrolla una conferencia de 3 días sobre el comercio africano en la Universidad del Sur de California sin ninguna persona de África. Después de que el gobierno estadounidense les rechazara las visas a todos los africanos que deseaban asistir. Los organizadores de la Cumbre Africana Global de Economía y Desarrollo afirman que se les rechazó la visa a entre 600 y 100 potenciales asistentes provenientes de África. La organizadora Mary Flowers dijo, se abre una cita, no sé si es Trump o si es el hecho de que las embajadas que han estado discriminando por mucho tiempo toman esto como una oportunidad con lo que se habla de la prohibición de viajar, rechazan fragantemente a todos. Se cierran las comillas. Y bueno, pues frecuentemente vemos estas fotografías de los niños y la crisis del hambre en África. Y cuando se crean estas condiciones para hablar del comercio, ¿no? Y se abren estas ventanas donde podemos saber más directa, de forma directa, qué está pasando, cómo apoyar a estas economías, pues miren lo que sucede, ¿no? Esa es una fragante contradicción. Y bueno, entonces ahorita vamos a continuar con música. Aquí va una canción de un grupo, otro grupo favorito mío, Café Tacuba, del DF, Ojalá que Llueva Café, que es una canción originalmente por Juan Luis Guerra, pero aquí los Tacubos la retoman. Con ustedes, Café Tacuba. Querétaro, conocido por su importancia histórica, por su belleza arquitectónica. Querétaro es aún más, es color, es vida. Querétaro iluminado. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga pinta mi cosecha, pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café. Están escuchando este noticiero popular aquí en Radio Santana. Vamos a continuar con unas noticias. Yo quería hablar poquito sobre la investigación del FBI, que el FBI está investigando los vínculos de Trump con Rusia, finalmente, después de que ha estado diciendo que Rusia le están haciendo la investigación. Y el director del FBI, que se llama James Comey, confirmó que se está haciendo esta investigación, y la investigación se trata si la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, colabora con Rusia para influir las elecciones del 2016, que fue cuando ganó el presidente. James Comey, el director, entre citas, dijo: el Departamento de Justicia me autorizó a confirmar que el FBI, como parte de una misión de contrainteligencia, está investigando los esfuerzos del gobierno ruso para interferir en las elecciones presidenciales de 2016. Y esto incluye la investigación de la naturaleza de cualquier vínculo entre las personas asociadas con la campaña de Trump y el gobierno ruso, y si hubo alguna coordinación entre la campaña y los esfuerzos de Rusia. Cerramos citas. Estas fueron las palabras del director del FBI, James Comey, ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos este lunes pasado, en lo que representa la primera confirmación pública de la investigación por parte de la agencia sobre la relación entre la campaña electoral de Trump y Rusia. Y para los que no se acuerdan, fue cuando salió en las noticias que se habían descubierto emails o correos electrónicos de la campaña de Hillary, y salieron públicamente que alguien se había metido a los correos y están acusando, diciendo que fue Rusia. Y entonces esta investigación está viendo si tal vez la relación entre Rusia y ese hackeo fue pues también en colaboración con la campaña de Donald Trump. Pero pues aunque todos sospechaban de esto, es cuando finalmente se está haciendo público esta noticia. Y creo que también tenemos otra noticia también del FBI, de James Comey, quien sostuvo que el FBI no tiene información, así dijo entre citas, que sustente las afirmaciones sin fundamento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que su antecesor, o sea, el expresidente Barack Obama, habría intervenido sus teléfonos en la Torre Trump durante las elecciones de 2016. Esto es referente, no sé si se acuerdan, que el Donald Trump puso en Twitter que cómo era posible que el presidente Barack Obama había intervenido en sus teléfonos sin ningún comprobante, sin nada de datos para, pues, para respaldar ese dicho. Y entonces el director del FBI, James Comey, afirmó entre citas, esto fue lo que dijo respecto: con respecto a los tweets del presidente sobre las supuestas escuchas telefónicas dirigidas a él por parte del gobierno anterior, no tengo información que sustente dichos tweets y hemos investigado atentamente dentro del FBI. El Departamento de Justicia me pidió que compartiera con ustedes que la respuesta es la misma en el caso del Departamento de Justicia y todos sus componentes. El departamento no tiene información que sustente dichos tweets. O sea, no hay información que respalde lo que dijo Donald Trump de que el Barack Obama le estaba escuchando sus teléfonos. Y durante esta audiencia, el director de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, que se llama Michael Rogers, también refutó las afirmaciones del presidente Trump acerca de que el expresidente Obama habría pedido a la Agencia de Inteligencia Británica, GCHQ, que interviniera los teléfonos de la Torre Trump. Estas son las palabras de Rogers tras la pregunta del congresista demócrata de California, Adam Schiff. El representante Adam Schiff dijo: ahora los aliados británicos, nuestros aliados británicos, han calificado la alusión del presidente de que ellos habrían intervenido sus teléfonos a pedido de Obama como absurda y completamente descabellada. ¿Está de acuerdo? Y dijo Mike Rogers: sí, señor. Y bueno, aparentemente el presidente Trump reprodujo las afirmaciones sin fundamento de que la Agencia de Inteligencia Británica, GCHQ, supuestamente intervino los teléfonos luego de ver un informe de que Fox News, otros medios que no funcionan muy bien, de que Fox News la semana pasada. Fox quitó del aire al analista jurídico Andrew Napolitano, quien estuvo detrás de esas afirmaciones. Luego de la audiencia, el presidente Trump se negó a hacer referencia a los crecientes pedidos de disculpas por sus afirmaciones sin fundamento de que Obama habría intervenido sus teléfonos. O sea, no va a pedir disculpas por echar mentiras hacia el público. En cambio, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, que por si no lo han visto, yo hasta siento por él porque tiene que sacar la cara para decir las mentiras del Trump, dijo que Casa Blanca seguía analizando la posibilidad de que haya habido algún tipo de vigilancia. O sea, que el presidente Trump se le ocurre decir lo que se le ocurre decir y luego todo el gobierno tiene que buscar si hay hechos para confirmar lo que se le ocurrió decir a nuestro presidente de los Estados Unidos, que todavía no lo podemos creer, Donald Trump. Entonces, creo que vamos a continuar aquí con más noticias. Aquí sigue la reinita. Bueno, pues continuamos con otra noticia de la opinión. Colegio Comunitario de Compton ya cuenta con clínica médica. Estudiante Joshua Castellanos Ramos, de 19 años, celebró ayer junto al personal de El Camino College Compton Center y el Grupo Médico Molina la apertura oficial de la primera clínica dentro de su campus. Pasa que Castellanos Ramos, un estudiante que representa los colegios comunitarios, todavía no ha visitado la clínica. Dijo estar contento de que los estudiantes ya cuentan con acceso a estos servicios desde que abrió sus puertas el Centro de Salud Molina Service, entre 8 y 10 estudiantes por día. Aquí tenemos una población grande de estudiantes sin hogar y una alta población de estudiantes que no tienen seguro médico, dijo Castellanos Ramos. En general, muchas personas no tienen cobertura médica y tener este servicio en el campus es un gran paso adelante. El rector del colegio, Kate Curry, dijo: la escuela cuenta con alrededor de 11,000 estudiantes, dando alrededor de 64% son de origen latino. Traer a la realidad este proyecto tomó 15 minutos de una conversación entre Curry y John Molina, director financiero de Molina Health Group. Luego de esto, tomó alrededor de un año y medio para completarse, dijo Curry. Los estudiantes están muy emocionados durante este semestre de primavera. Y en el verano los servicios van a ser gratis, comenzando el otoño. Los estudiantes harán un pago de $19 para recibir los servicios durante todo el semestre, explicó Curry. Ahora podemos hacer trabajos de laboratorio básicos. Pronto tendrán un psicólogo para quienes lo necesiten por causa de estrés o algo así, añadió Molina. Algunos de los servicios que se ofrecen en la clínica son exámenes físicos, tratamiento para los resfriados, gripe, infecciones del oído, planificación familiar, incluyendo exámenes, embarazo y educación de salud. Por un costo adicional, los estudiantes pueden recibir la vacuna contra la gripe y contra la hepatitis. La clínica es supervisada por una enfermera practicante y dos ayudantes médicos. Muchos de nuestros estudiantes vienen por alguna emergencia que tuvieron ese día y necesitan tratamiento. Sin embargo, solo tienen poco tiempo entre clases y antes de ir al trabajo, dijo Leticia, enfermera practicante en Molina Health Center. En los 60 años de vida de los centros médicos Molina, es la primera vez que se abre una clínica dentro de un colegio comunitario. Muy interesante. Sí, para los estudiantes que lo necesitan. Sí. Bueno. Y a muy bajo costo. Nos vamos con Socorrito. ¿Qué les parece? Una noticia rápida antes de pasar a algo más de música. Nos acaba de llegar esta noticia de algo que está sucediendo en la marcha de Imócali. Antenoche, a 19 estudiantes de la Universidad del Estado de Ohio y los miembros de la comunidad de Columbus se reunieron en una pequeña sala para romper el pan una vez más antes de embarcarse en un ayuno de una semana para la justicia campesina. Se ponen en huelga de hambre. A medida de que el tour de derechos humanos vuelve a través del Medio Oeste, los miembros de OSU, que es el Student Farm Worker Alliance, y Real Food OSU en Ohio, se quedarán sin comida durante una semana para exigir que Wendy se comprometa con los derechos humanos de los trabajadores agrícolas. ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos apoyar nosotros desde acá? Pues, pasando la voz. Y no comer en Wendy's. Y no comer en Wendy's, ¿no? Y mandarle cartas a Drake, demandando atención y que pongan presión también ellos desde sus filas, ¿no? Ahora sí, nos vamos con música. Bueno, vamos a compartir esta música se llama Psychopilly, que es como rock and roll, pero le pusieron música ponqueta. Y este Psychopilly es un grupo que se llama Calavera, y creo que algunos de ustedes rock and rolleros mexicanos van a reconocer esta canción o esta versión de Psychobilly. A ver, aquí les va. Yeah. Bueno, regresamos y bueno, vamos a pasar a Santana, ¿qué les parece? Que hay mucho que platicar. A ver, Carolina, ¿nos da esta noticia de Santana? Perdón. Aquí, Carolina, esta noticia de Santana. Bueno, esto pasó anoche y como ustedes todos conocen al nuevo concejal José Solorio, que muchos dicen que no estaría en el concejal si no fuera por el apoyo de la policía. Y mientras mucha gente ha estado peleando para que se termine el contrato de inmigración y aduanas de Estados Unidos, o sea, ICE, en la cárcel de Santana, pues todos los grupos, las organizaciones locales han estado trabajando, siendo liderados por OCIYU y grupos como Raíz, que ahora son OC Resilience, pero en realidad también con muchísimo apoyo de la comunidad, pues que han tratado de pelear para que termine este contrato. Pero a pesar de este intento, el concejal José Salario intentó este martes pasado, o sea, anoche, reanudar las negociaciones para un nuevo acuerdo con la agencia federal. Entonces, imagínense, a pesar de que la comunidad esté trabajando para terminar el contrato, el concejal José Solorio se atreve para dirigir a personal de la ciudad para negociar y ejecutar un contrato con ICE. Pero fracasó en una votación de 3-3 con los concejales David Benavides, Sal Tinajero y Vincent Sarmiento en oposición, y el alcalde pro term Michelle Martínez estaba ausente. Y entonces fue un fracaso en la votación. Pero el martes Solorio pidió, o sea, ayer, entre citas, reducir la probabilidad de que los residentes locales tengan que viajar a instalaciones lejanas para visitar y ayudar a familiares y amigos que pueden ser detenidos por ICE. Y en reconocimiento al anuncio del consulado mexicano de ofrecer servicios legales a inmigrantes, cerramos citas. Eso incluye disponibilidad y acceso a abogados de inmigración en Santana. Y eso pues no pasó. El argumento de Solorio es que si cerramos el contrato con ICE, la gente que tenga familiares en ICE van a tener que ir más lejos que Santana. Pero pues realmente no está familiarizado con la experiencia de la gente que los deportan, porque no siempre llegan aquí a Santana y muy rápidamente los mueven a otra cárcel. Y porque estamos sacando beneficio económico, la ciudad, como está sacando dinero, por detener a nuestra gente, ¿no? O sea, como que esos no son negocios a los cuales queremos estar involucrados. Y dice que el que Sarmiento, que fue una de las personas que votó 3-3, dijo que visitó las oficinas de la senadora Dianne Feinstein y del congresista Lu Correa en Washington, D.C. la semana pasada, para ver o determinar dónde están los federales, o sea, como políticamente dónde están estos federales, los federales, cuando ICE le dio una noticia de terminar el contrato ahorita, que está con la cárcel de Santana, para que lo terminaran en 90 días. Y dijo Sarmiento, entre citas, no hay nada que me explique o me diga que nos invitarían a volver a restablecer este contrato. De hecho, al contrario, han estado ampliando los contratos de ICE en las instalaciones existentes y buscando nuevas instalaciones. También Sarmiento hizo un movimiento alternativo, o sea, propuso algo diferente de lo que propuso Solorio, para terminar con las referencias a ICE en lo que estaba proponiendo Solorio y reemplazarlas con el Servicio de Mariscales de los Estados Unidos, que también ha sido un contrato en la cárcel, pero que con ese mismo voto de 3-3 también fracasó. Y eso fue con el alcalde Solorio, el alcalde Miguel Pulido, solo del concejal y el concejal Juan Villegas, que fueron los que estaban oponiendo. Entonces lo que se está viendo es como una ruptura dentro del concejal, donde el alcalde Miguel Pulido, Juan Villegas y Solorio están muy pro inmigración y muy pro policía, mientras Sarmiento, a veces Mecha Martínez y Benavides están viendo por los derechos de los inmigrantes y también promover que cualquier relación que tengamos con ICE sea que se termine. Y entonces Solorio dijo que muchos detenidos de inmigración en la cárcel son de la región o del oeste de los Estados Unidos, por lo que las familias tendrían que viajar más lejos si son transferidos a otras instalaciones. Dice Resilience OC, que fue uno de los una de las organizaciones que realmente están que son los líderes de este movimiento pro inmigrante localmente. Y ellos dijeron, hemos llevado a convertirnos en una ciudad santuario y tenemos que liderar de nuevo contra Trump. Pero le dijeron Latino Trump, no Trump el presidente. Roberto Herrera, abogado de compromiso de Resilience OC, se estaba refiriendo a Solorio cuando le dijeron Latino Trump y a todos los demás que quieran beneficiarse de la detención de inmigrantes, se deberían de tener este mismo título. Y entonces, si quieren saber más de esta noticia, pueden ir a Register, que tiene la noticia en inglés, pero pues ya saben, pueden contar con más noticias aquí en Radio Santana en español. Para eso estamos aquí. Y bueno, continuamos con más noticias aquí con Socorro. Bueno, esta noticia nos permite conocer algunos programas que nos pueden apoyar mucho a familias con necesidades, de apoyo para familias que tienen parientes con enfermedades mentales. Hay esta organización llamada NAMI, que está localizada aquí en la calle 17, que está ofreciendo clases gratuitas para apoyo para familias que tienen parientes con enfermedades mentales. Dice, de familia a familia, es el programa de educación. Es un nuevo concepto de educación para familias y otras personas afectadas con enfermedades mentales que son severas, como la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar, trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático y trastorno obsesivo-compulsivo. La clase fue escrita por un familiar que tiene experiencia o por un profesional de enfermedad mental. La clase es enseñada por miembros de familias que han completado la clase y son entrenados específicamente para enseñar la clase a otras personas. Lo mejor de todo es que la clase es gratuita, que está fácil de llegar. Y bueno, la clase contiene 1, enseñanza sobre reacciones normales cuando una enfermedad mental afecta a la familia. 2, esquizofrenia, depresión severa, manía, trastornos de esquizofrenia, obteniendo apoyo durante un tiempo crítico. Después nos va otra parte de la clase, sería tipos y subtipos de depresión y trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? ¿Qué es el trastorno de pánico y trastorno obsesivo compulsivo? La biología del cerebro, las causas, la biología de recuperación, técnicas para resolver problemas, ¿verdad? Todos son temas que en un momento dado son de mucha utilidad, ¿no? Para no solo cuidar al paciente, pero también a sí mismo, a todos los miembros de la familia, ¿no? Cómo rebalancear nuestras vidas, cómo rehabilitar. Las personas que compartirán sus experiencias seguramente nos darán algunas ideas de qué fue efectivo para ellos. Este programa de familia a familia es apropiado para padres de familia, para los hermanos que son adultos, para las parejas de personas que tienen problemas severos con enfermedades mentales, ¿sí? Las clases, como decía antes, están abiertas todo el año en el condado de Orange. No hay ningún costo por la clase. La dirección, se las paso, es 1810 al este de la calle 17 y el número de teléfono es 714-544-8488. Para cualquier información, por favor, comuníquense también aquí a el Face de Radio Santana y con mucho gusto les pasamos nuevamente esta información. Y bueno, vamos a continuar con música. Esta es una canción, Violeta Parra, y se la dedicamos a todos los inmigrantes que pues que estamos acá y que están luchando por una vida mejor y también por transformar sus comunidades para que podamos tener vidas pues más humanas y dignas. Y aquí está Violeta Parra con Run Run Se Fue Pa'l Norte. A ver, compañeras, ¿me ayudan con el volumen? En un carro de olvido, antes de la aclarar, de una estación del tiempo, decidido a rodar. Se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasa a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un transbordo por culpa del último huracán. En un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, un rum debió cruzar. Un rum siguió su viaje y llegó al Tamarugal. Sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó un papel y tinta, un recuerdo quizá, sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad. Vacía como el hueco del mundo terrenal, Rungún mandó su carta por mandarla nomás. Rungún se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay de mí. El calendario afloja con la rueda del tren. Los números del año sobre el filo del riel. Más vuelta dan los fierros, más nubes en el. Más largos son los rieles, más agrios el después. Rumbo se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así en la vida entonces espina de Israel. Amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Ay, ay, ay de mí. Bueno, pues regresamos con una nota de información, de recursos. Mi pariente ha sido arrestado, ¿qué hago? Una guía fácil para ayudarle a las familias a hacerle frente al sistema de justicia criminal en el condado de Orange. Cuando un pariente, quien sufre de un desorden mental, sea arrestado, primer paso, apoye a su pariente. Si su pariente, amigo, le llama para avisarle que ha sido arrestado, ayúdele a mantenerse calmado y ofrézcale su ayuda y apoyo. Si él o ella ya está en recepción central de la cárcel central del sheriff en el condado de Orange County, él o ella será examinado al entrar para determinar si existe una enfermedad mental, tanto como otros problemas de salud. Es muy importante que sean directos y honestos para beneficiar lo más posible de esta reexaminación. Asegúrese a su pariente que esté bien, que hable de su condición física y mental, su diagnóstico, medicamento, etcétera. Con el personal de enfermería que conduce el examen, es importante que su pariente se sienta seguro para hablar abiertamente con los examinadores. Segundo paso, comuníquese con la cárcel central. Pida el número al cual su pariente fue registrado. Infórmele al personal de la cárcel que su pariente sufre de una enfermedad mental y descríbale la diagnosis o cualquier otra preocupación. Pregunte tocante al estado de su pariente y el plazo de encarcelación. Pregunte si él o ella será soltado directamente de recepción central. Si él, ella será soltado o directamente de recepción central. Hay veces esto ocurre en casos de ofensas menores. Pida la hora, el lugar para que usted pueda recogerlo o recogerla. Si su pariente está severamente enfermo, pídale al trabajador de salud mental que llene una solicitud para que él o ella pueda ir al equipo para establecer una crisis CSU, para una intervención de crisis o una evaluación para determinar si se necesita hacer una 5150 PI, evaluar la necesidad para tratarlo o tratarla involuntariamente. Si su pariente no será soltado directamente de recepción central, pida que lo trasladen lo más pronto posible al centro de detención Lerdo. No habrá medicamento accesible hasta que su pariente llegue a la cárcel Lerdo, pero usted puede preguntar si recepción central podría obtener el medicamento necesario. Tercer paso, información de la cárcel central. Anote el número a cual su pariente registrado. Guarde esta información como referencia para el futuro. Al llegar al centro de administración y liberación de la cárcel del condado de Orange, llame al 714-647-4666 y pregunte por esta información. Número de registración, cárcel en la que se encuentra la persona, los cargos por los cuales se acusa, fecha de corte y hora de visita. Bueno, pues es muy buena información para que la anoten. Y les vuelvo a repetir, el número de teléfono es área 714-647-4666. Sí, también la página donde pueden encontrar todo esto. No se escucha este segundo. Sí, y también pueden entrar a la página para buscar toda esta información al www.ocsd.org. Yo quería nada más compartir algo antes de ir a más música. Creo que le vamos a compartir tantito de música de Mercedes Sosa. Rubén Barreto, que está trabajando con SABHC o Comunidades Saludables de Santa Ana. Rubén Barreto es uno de los compañeros que está compartiendo muchas de las noticias con nosotros. Y por si no lo vieron, Mandó una noticia que a través de una beca generosa de la Fundación Comcast y en asociación con el Caucus Legislativo de LGBT de California, están una organización que se llama EQCA, Equity de California, creo, está patrocinando un programa intensivo de 4 semanas con una beca de investigación para 6 estudiantes que han completado al menos su primer año de estudios en la universidad. Este programa va a comenzar el lunes 26 de junio de 2017 y terminaría el viernes 21 de julio. Y tienen que llenar una solicitud y la fecha límite para aplicar es el 26 de marzo, que es este domingo. La organización que se llama Equality California está mandando a estos 6 estudiantes de colegio a Sacramento para trabajar en varias oficinas legislativas en la capital de este verano. Y están buscando para diferentes personas que puedan hacer solicitud quienes tengan un interés en cómo se hacen pólizas. Entonces, por ejemplo, la gente que está haciendo las pólizas aquí localmente, que tal vez está interesado en ver cómo se hacen una ley, cómo lo hacen para cambiar las leyes, pueden hacer solicitud a este programa. Los estudiantes los van a seleccionar por como esta beca, para que les paguen por 4 semanas durante el verano y los van a poner en diferentes, van a estar trabajando en diferentes oficinas legislativas en Sacramento y para obtener experiencia en cómo se hace, los procesos para hacer una póliza. Eso va a ser una experiencia, pues real, ¿no? No es como estudiar algo en las clases o en un salón de clases. Es muy diferente cuando estás en la así en la acción, ¿no? Y entonces, de nuevo, esta beca es del 26 de junio al 21 de julio. O sea, si los muchachos están disponibles estos días y les paga $3,000. Y cualquier estudiante que está en la universidad, que está sacando su licenciatura, puede hacer solicitud. Pero pues sí se tienen que apurar porque la fecha límite, como les mencionamos, es el 26 de marzo de 2017. Si quieren más información, visiten o mándenle un email a Rubén Barreto de SBHC. Y ahorita entonces vamos a continuar con música de Mercedes Sosa, perdón. Esta canción se llama La Carta. Gustado, gustoso, sí. Gracias. Velo cantar las canciones de los partillanos, porque me han traído a cantar a Viareggio y yo lo he cantado para los partillanos en Viareggio en ¿cuándo? ¿Cómo? Septiembre. Y fue muy bravo para mí, muy duro cuando he subido a la montaña y he visto tantas cosas. Mejor hubiera, no, es que no sé hablar ni italiano, no sé ni hablar ni español, querido. Quiero hablar en italiano también. Porque nosotros tenemos mucha familia en italiano en Argentina. Es el idioma que más comprendemos fuera del castellano. Porque hay mucha gente, mucha familia han llegado a la Argentina, entonces comprendemos, nos sentimos bien porque comprendemos. En otros lugares nos sentimos muy, muy solos, acá no nos sentimos solos nunca. Muchas gracias. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión, con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo cometido Roberto y haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto esto es un motivo, presa, voy también sargento. Sí. ¿Qué me encuentro tan lejos? Esperando una noticia. Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo, molesta la milicia. Sí. Bueno, ¿qué tal esa canción? Es una de mis favoritas, La Carta, de Mercedita Sosa. Bueno, y aprovechando la ocasión, aquí tenemos a Dora, que es voluntaria aquí del Centro Cultural y es miembro del Comité del Día del Niño. Entonces, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, muy bien, gracias. Aquí trabajando en el centro, ¿verdad? Como siempre. Sí, algo así. Bueno, pues aprovechando que estás acá, Dora, ¿por qué no nos cuentas cómo van con lo del Día del Niño? Que hay que pasar la información. Sí, estamos organizando para el día domingo 30 de abril en el Parque de la Birch. Y que está aquí enfrente del centro. En el centro. Estamos organizando, va a haber talleres. Muy pronto van a salir los flyers, los horarios que van a ser unas semanas antes del Día del Niño. ¿Nos podrías platicar qué talleres van a tener este año? Este año va a haber talleres como de arte, va a haber escultura, va a haber clases de música para el día, también para preparar a los niños el día mero 30, que va a haber una marcha de niños. por ejemplo, yo voy a hacer un taller de reguiletes este año. ¡Ah, qué padre! Pero hay bastantes, que ahorita no tengo la mano, va a haber plantación de, van a plantar los niños, cómo sembrar semillas, joyería, bueno, infinidades de talleres que muy pronto estará la información, los lugares, porque van a ser en diferentes espacios y los días. Pues por favor, acá nos traes ya la información, la última, para pasarla acá, sí, en el radio. Sí, la próxima semana ya pienso que está todos bien ya, la las información fechas correcta y las direcciones. Entonces recuerden, el 30 de abril, ¿a qué hora se empieza? A las 10, aún no sé exactamente dónde va a iniciar la marcha, pero para la próxima semana ya va a estar todo confirmado. Muy bien. Bueno, pues gracias. Pues que vengan los del Día del Niño aquí a la radio en la próxima semana, a ver si pueden venir a entrevistarlos para que den más información y platiquen del trabajo que claro, se está haciendo. Sí, muy buena idea, ahorita que van a estar de vacaciones. Sí. Una semana de vacaciones. Y bueno, creo que hemos llegado a nuestra hora de terminar el programa aquí. Para los que no saben, el sábado y el domingo se va a estar empacando aquí el Centro Cultural, que se está mudando a su nueva casa. Pero también, pues, para bravo, darle una despedida a este espacio que nos ha dado tanto, al gran mural que ayudó Santana Pintando Obedeciendo, y entonces sí, a la casa del, a la primer casa de Radio Santana, ya está chillando a mi mamá, pero bueno, y con eso nos terminamos con una rolita de Miquel Laure, y aquí se despiden las compañeras. Pues sí, estábamos diciendo que cómo es posible que no hemos hablado de esto más, ¿verdad, Reina? Sí, pero ahora vamos a hablar ya, es que son muy tristes las despedidas. Sí. No nos despedimos. Nada más nos cambiamos de lugar. Vamos a cambiar lo del radio también, entonces yo creo que esto va a afectar la programación y también vamos a estar anunciando. Sí, les vamos a estar comunicando. Entonces, amigos, hasta el próximo noticiero. Sí. Que tengan próximo un bonito viernes. Día. Sí. qué linda secreta.